es culpa de la pobreza, que en su rostro se mire tanta tristeza. Es que la muerte no perdona y el tiempo no regresa. En el barrio cada quien a su santo le unidos en las buenas y en las malas. Maldita vida es un lío, y más por un callejón frío. Como un guerrero defiendo que no toquen lo mío. A un amigo se lo llevó la muerte por causa del vicio. Ella llega y no te avisa, siempre se encuentra en servicio. A mí nada me cuentas, la calle es mi oficio. Allá afuera conocen mi apellido desde el inicio. 1, 2, 3, 4 casquillos, bienvenido al peligro. Aquí te quitan la vida sencillo, en tu cara mis nudillos. Te pego fuerte como un martillo, de todo desconfío, el traicionero trae cuchillo. Así que no, camino solo, siempre voy acompañado. No me mareo, no soy dejado, le recomiendo que tenga cuidado. Porque hoy, las sirenas no cantan por el barrio. Tatuados y pelones en las canchas como diario. Nadie escoge la cuna donde nace. Niños con hambre, descalzos en la calle. Aquí se respeta lo que con trabajo se hace. Y si me retas es probable que tú falles. Las drogas, el dinero y las muertes es culpa de la pobreza, que en su rostro se mire tanta tristeza. Es que la muerte no perdona y el tiempo no regresa. En el barrio cada quien a su santo le reza. Es culpa de la pobreza, que en su rostro se mire tanta tristeza. Es que la muerte no perdona y el tiempo no regresa. En el barrio cada quien a su santo le reza. En el nombre del Padre, del Hijo y de mi Santa Fe, amén. Dedicado para todos los barrios, Bogotá, Colombia y México. La loquera y el Azteca la produce KCG, los de Alzada.